Básquetbol, ambas ramas de la región Jalapa, arrancó con triunfos la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Contaduría y Administración. Este certamen tiene lugar en el nuevo gimnasio universitario. En rama varonil son 7 equipos sembrados en 2 grupos. Dicho certamen se disputará bajo el sistema de todos contra todos, actividad que se puso en marcha el 5 de septiembre y se tiene previsto culmine en la última semana de este mes. Para este jueves, 2 enfrentamientos. La Facultad de Ciencias Químicas llevará de rival a Ingeniería, en tanto que el combinado Ciencias e Ingeniería se van a enfrentar al representativo de la Facultad de Instrumentación Electrónica, ambos en rama varonil. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La señal universal. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. maybe I don't understand the rhymes and reasons, but I love the songs. I have seen the flowers, the sun, the children, and I have found love. Yes, everything is new. My world is new. Every morning rises, bring me hope and peace of mind. It's all in my hands. Maybe I still have to go through more changes yet, but I'm not afraid of showing this face, this smiling face. I am what I am. Yes, I have found my way. I have made my space, and I bring in my hands the gift of love to spread it around, make this world smile. Yeah. Is my beijo molhado, corpo dengoso que queima e chama. Ah, o carinho macio, o calor dessas mãos, a flor nos cabelos, ah, meu coração que te espera, te espreita, que tanto te quer. Teu espreguiçar, jeito bom de sorrir, e a sede de amar, e o teu caminhar lento, felino. Ah, esse amor que te dou, que dói fundo no peito, que me faz feliz, que ilumina meus dias e faz do teu life I've been a-wishing, wishing upon a star, that one day I would find someone, somehow, somewhere. In my dreams, you beside me, late at night. Hold me, touch me, and the feeling's alright. You got me feeling. I surrender, I'll give you all I've got, 'cause it's you, it will last forever. In my dreams, you beside me, late at night. Oh, and the feeling's all right. You got me feeling you love. You got me feeling you love, love, love, love, love, love. You got me feeling you love. You got me feeling you love, love, love, love, love, love. You got me feeling you love. You got me feeling. voices together, together, we'll celebrate with a song. Labor of love, happy island, you're coming out of my heart. It's an explosion of sun. lotus clouds away. Please let the sun come out to play. Too many nights I've been alone, alone. Stars up in the sky, light up that sparkle in your eyes. I never felt love like this before. Oh, oh. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Con la participación de 13 equipos se puso en marcha el campeonato interfacultades de básquetbol. Ambas ramas de la región Xalapa arrancó con triunfos la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Contaduría y Administración. Este certamen tiene lugar en el nuevo gimnasio universitario.

Thank you.